sabe mejor. Pruébalo. Es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Estamos hoy el 29 ya del mes de marzo, terminando prácticamente este mes y nos metemos en lo que tiene que ver con Semana Santa. Prácticamente hágale, empiece ya a rezar, a arrepentirse de todos esos males, póngase de rodillas, póngase rodillera. Bueno, rodillera se pone más de uno. ¡Arrepéntase! Más de uno se pone rodilleras durante todo el año, pero bueno, no importa. Esta es rodilleras ante el superior. Estas sí valen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el Café de la Mañana, como todos los días, acompañándoles, haciendo más bacana, más chévere la mañanitica que ha empezado sabrosa, con calorcito, con el solecito, que por lo menos da ilusión. Originamos desde la 107.1, Iberolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica desde el País Vasco, desde Vitoria-Gasteiz, que necesitamos que sea nuevamente Vitoria-Gasteiz. Que salga el ostracismo donde lo tienen en este momento algunos que gobiernan. Y que quieren que seamos, no sé, como un hueco. Da la impresión, ¿no? Da la impresión. Pero bueno, de eso lo haremos más adelante. Estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, capital del Valle, sucursal del Cielo, capital mundial de la salsa y otros calificativos que nos quedaríamos cortos todo el día. Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, más todo el grupo de trabajo que tenemos, que ustedes ya lo han escuchado, que incluyen los deportes, incluye el horóscopo, la actividad de la música, conexiones nacionales e internacionales, debate del tema del día, mejor dicho, de todo. Como siempre, estamos ya listos para adelantar lo mejor que lo podamos hacer. Buenos días, le decimos a los chicos que reparten por las diferentes vías donde llega nuestra señal. La gente de Miranda de Ebro, un abrazo fuerte. Esta es la 107.1. La Latina. Y también saludamos, obviamente, no solamente a los que están repartiendo el pan, la prensa, sino a los que van en el tranvía, los que van en el autobús. El otro día me decía alguien que iba en el autobús y soltó a reírse y todo el mundo lo miraba. Pero ¿qué hacemos? Es que... ¡Uy, qué pena! Está irresistible el café de la mañana. No le dé vergüenza. Usted dice, estoy divirtiéndome. ¿Quiere escuchar? Coloque la 107.1 y verá. Y también saludamos en la radio. También saludamos a la gente que está en los portales desde muy temprano. Chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Buenos días. A los que están en las carnicerías, los chicos que están en las panaderías, en los bares, los que están tomándose ya el cafecito con nosotros, empiezan a las 9 a tomarse el café. Y hay una reflexión del día. No critiques, no destruyas, si cuando te dan la oportunidad de hablar, te haces un Shakira, ciego, sorda y muda. Las oportunidades son para aprovecharlas. Ya luego, como diría un narrador de fútbol, ya no hay tiempo de llorar, la tienes adentro. Don Iquilla, ¿qué está ahí usted hiperactivo y está que se habla? Buenos días, ¿cómo amanece? Buen día, profe. Vea, tanta igual. Pollo rojo. Me conmovió, profe, me conmovió. Yo es que soy muy sensible ante las palabras sabias. Profe, vea, hoy le traje musiquita y no muy lenta. Le traje una versión bien, bien movida de La Chica de Ipanema, porque hoy está cumpliendo años Astrud Gilberto. Pero le traje una versión bien movida, pues, para no ponerle la original. Le traje también música de Karl Orff, esto es de la música lírica, de la música clásica, pero que todo el mundo conoce porque ha sonado, pues, en comerciales. Ajá. Y películas y, bueno, en todo lado, pero pues para hacerle el homenaje a Karl Orff. También, pues, nuestro top 5 de la música tropical. Hoy vamos a ir al año 2007, un año fantástico para la música, un año muy bueno. Y bueno, y en las notas, en los temas del día... Un sujeto que asesinó a un vecino porque le pidió bajar el volumen y este no lo quiso bajar. 3 debilidades que no debes mostrar, que no debe mostrar un hombre cuando se enamora. Una TikToker muere accidentalmente tras presumir que nunca había tenido un accidente de tránsito. Profe, las imágenes del Papa que salió con chaqueta, con blin blin el sábado anterior, que se hicieron muy famosas mundialmente, pero que realmente... eran falsas. Era un montaje. Era un montaje, sí. Sí, sí, sí. Una TikToker que responde a críticas porque sale en una foto con un techo de lámina y usa ropa de marca económica y le critican por esto. Disney, no, pero, que despedirá. Oiga, pero a ver, primero uno se viste como le da la gana, ¿sí? Claro, y de acuerdo a su presupuesto. Ay, profe. No, pero es, bueno, que usted pierde el un tiempo médico, siendo TikToker. Présteme atención, profe. No se me emocione es todavía. Un médico que descubrió que una mujer le era infiel a su esposo en pleno parto. Y un novio que reconoce en pleno altar, casi llorando, que lo están obligando a casarse con la novia. ¡Ay! ¿Cómo así? ¡Joder! Más tarde le estaré. Está bueno, está bien, está bien. Y como siempre, ya viene el tema del día y el tiempo. Por lo pronto... Vámonos con musiquita para darle alegría. Dale al cuerpo, Macarena. El café sabe mejor. Pruébalo. Así suena el café de la mañana. Lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era. Comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina, 107.1 FM. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado.

Hoy por lo menos Victoria amaneció con un sol espectacular. Después de las 8, antes de las 8 estaba así como medio que salgo, no salgo, me asomo y me escondo, pero no, ya está en todo lo alto. Pues vea, precisamente arranquemos con Victoria. En este momento, 9 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 70%, viento 10 kilómetros por hora, el tiempo está soleado. La máxima para hoy, 25 grados centígrados, la mínima 9 grados centígrados. Luego seguimos con Valencia, en este momento 11 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 86, 83%, viento 5 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado, máxima para hoy 21 grados, la mínima 9 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Madrid, en este momento 11 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 47%, viento 5 kilómetros por hora. El tiempo está soleado, la máxima para hoy 26 grados centígrados, la mínima 11 grados. El tiempo para Bilbao, 20 grados centígrados en este momento, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 36%, viento 21 kilómetros por hora. La máxima para hoy 29 grados centígrados, la mínima 11 grados. El tiempo en Cali, Colombia, en este momento 22 grados centígrados, llovizna débil, precipitaciones 24%, humedad 96%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 31 grados centígrados y la mínima 22 grados. Y el tiempo en Londres, 10 grados centígrados en este momento, tiempo nublado, precipitaciones 8%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 15 grados centígrados, la mínima 10 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca. Hoy el café voy a olvidarla, sabe mejor. No pruébalo. Vale la pena. Se acabó el abuso, no me digan nada. Bebo como un loco, bebo para olvidarla. Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel. Yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba. Yo me sacrifico para olvidarla. El café sabe mejor, pruébalo. Abro la botella que estoy en amarga, que tengo una pena. Y esta pena se me enreda poco a poco. Y es por ella que me estoy volviendo loco. Óigame, compadre, usted que me entiende, cuéntele a la gente de mi sufrimiento. Yeah. Reproche yo que le rogaba. Se acabó el abuso, no me digan nada. Bebo como un loco, bebo para olvidarla. Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel. Yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba. Yo me sacrifico para sabe mejor, pruébalo. felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Bueno, ahí está el más grande de todos, de la bachatero. Bueno, cada uno tendrá su gusto, ¿no? Pero habla de gente que canta bachata, ¿no? No pseudo bachata como está sonando ahora. Ahí estaba el Mayimbe. Como diría el chombo de la mata, mijo, de la mata. Del que sabe, sabe. Y el que no, está de moda. Así de claro. Como diría mi amigo New York, que estamos saludando a esta hora el hombre de New York Production. Para todos ellos, muy buenos días para toda la comunidad de la República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Oiga, a propósito, Nicky, un incendio en un sitio donde estaba la gente esperando que le hicieran su aprobación o negación para pasar a los Estados Unidos. 35 muertos, entre ellos el 90% venezolanos. Triste noticia, con la que nos levantamos hoy. Imagínese. Y lo triste es que dicen que eso pudo haber sido provocado, ¿eh? O sea, es que, ¿qué vale? ¿Qué vale ahora el ser humano? Definitivamente hemos perdido todos los valores. Triste noticia, ¿eh? 9 de la mañana, 28 minutos, y vamos con el tema del día. Y estaba diciendo, bueno, ¿usted tiene algún propósito a mediano plazo, señor Nicky? ¿Musical, por ejemplo, o de paseo? No me vaya a traer, diga, no me vaya a decir, quiero trascender en lo más profundo del alma. No, algo... Pues como dicen los maestros ascendidos, pues hay que tomar agua, profe. A ver qué le digo. Hombre, sí que he tenido plan. De pronto me he ilusionado un poco y estuve pensando el otro día en lo de que de pronto podía ir este año a cubrir la Vuelta a España. Y ese es un paseo interesante. Ya. Digo, aparte, pues, de lo que se puede aprender en experiencia deportiva, a nivel de presentación de radio y de cosas. También me parece como que un paseo interesante. Sí, sí, chévere. Ir a cubrir la Vuelta a España. Sí. Es la mejor manera de conocer el país. Yo, la verdad, conozco España, bueno, no al dedillo, pero no con el dedillo, no poco, pero... Hombre, porque ya son tres vueltas a España y tal. Pero hoy yo me acuerdo cuando se puso de moda el Bitcoin, ¿se acuerdan? Sí. Entonces decían... Algo así, pero a ver si me sale a esta hora de la mañana. Decía, ¡ahí van los ciclistas! ¡Haga el cambio! Y contestaba el otro, ¡ya lo hice con Bitcoin! No sé qué. Uy, será una... Los españoles los miraban así como, ¡ay, estos tíos están locos! ¿O qué? ¿Qué hacen? No, pero al estilo de los grandes de Colombia y de Latinoamérica. Ahí. Julio Arrastiarrica y... Sí, sí. El maestro, ¿cómo es? El profe. Héctor Urrego, caballero. Héctor Urrego. No, eso es una sensación espectacular, de verdad que... ¿Sabe que me gusta más la Vuelta a España que el Tour de France? A pesar del montaje que tiene el Tour de France. Porque es que en el Tour de Francia, hermano, el calor es tanto, tanto es el calor que te agobia, te pone bajito y a uno le toca quemar energías todas las que usted quiera. Ya son... A ver, 2, 3 Tours de Francia, giros como unos 4, mundiales como unos 6. O sea, son sensaciones diferentes. Por ejemplo, cuando uno llega al ABC, al mundial, te flipas porque, haga de cuenta, un edificio entero, ¿sí? Donde tú está, por ejemplo, en Radio Okoji, de Japón, y ahí está. Y luego vas a Radio Ali Ala. O sea, es que es espectacular. Y sabe una cosa, Nicky y toda la audiencia, los latinos somos como el centro de atracción. De alguna manera nos entrevistan en nuestro inglés chapuceado o nuestro francés pisado. Nos entrevistan mucho porque le llamamos la atención, la alegría, el tono que le ponemos arriba, etcétera, etcétera. Y cuando menos piensas, tú estás transmitiendo, cuando de pronto ves a un turbante ahí atrás de ti, filmándote. Sí, no, son sensaciones muy bacanas, chévere. Como la primera vez que fui a transmitir en el Santiago Bernabéu, el partido Colombia-España, y estábamos, me acuerdo tanto que... Oiga, cometimos el error de intentar llevar con otra empresa, o sea, nos unimos lo que en su tiempo era Única FM con Radio sí. Tropical, y entonces iba Mauricio Lombana, que usted lo conoce, que era nuestra voz comercial, ajá, Fernando el Paisita, que es profesor de es técnico de fútbol, Alexander Rengifo de Bilbao, y se suponía que iba a ir un narrador chileno. ¿Sí? Estoy esperándolo todavía. Nunca llegó. El toque internacional que le iban a dar. Nunca llegó el señor chileno, nunca llegó. Ay, Dios. Ni siquiera dijo, oye, es que me disculpo por no ir porque estoy aquí en la tercera región. No, no apareció por ningún lado el hombre. Ay, ¿y ahí a quién le tocó narrar? Pues al narrador del gol, ¿a quién, profe? Pues me tocó a mí. Ay, ¿ah? No, imagínense, no, ese debut en el Santiago Bernabéu, y estábamos en pleno, ya se va Colombia, cuando de pronto yo sentí que me quemaban la oreja, cuando era que tenía como tres cámaras ahí, todos filmándome, ay, y eso yo luego lo vi luego en noticieros de la comunidad de Madrid, y todo, bueno, chévere, la experiencia, luego, bueno, es una experiencia bonita. Pero bueno, volviendo al tema, yo tengo... Pero eso es un buen paseo, profe, los cubrimientos ¿sí? deportivos. Sí. A veces... eso, ¿no? Pues así, mediano. A veces no pasea uno es nada, ¿yo? Para que sepa. A ver, muchas veces... Pues también la jornada. Muchas veces llega uno un día antes del evento, ¿sí? Porque tampoco hay presupuesto para irse 20 días. Entonces, llegas el día antes, duermes, te levantas, haces un par de notas, preparas la programación, terminas y el otro día a las 6 de la mañana el primer vuelo te echan para tu casa. ¿Qué has paseado? Nada. Pero otros días, por ejemplo, vos intencionalmente perdés el avión. Ah. Claro, uno, hombre, ir a Río y regresarse ahí mismo. No, y si, no se nos dejó el avión. ¿Cómo así? Hay que pagar una penalización, pero dentro de 3 días. ¡Ay, qué presupuesto! Ay, no hay, pero ¿no van a dejar morir de hambre acá? Pues no, les tengo que mandarle a uno el presupuesto, ¿qué tal? O uno lo tiene calculado. Pero bueno, ¿a qué decía esto? ¿Por qué? Porque estaba escuchando al Majimbe, al más grande, a Anthony Santos, y el plan es ir a los Estados Unidos, ¿sí? Para ver una presentación de Anthony Santos. Ese es uno de los proyectos que tengo, con la bendición del Todopoderoso y que todo salga bien. Sí, pero eso es realizable en cualquier fin de semana, profe. Bueno, pero es un proyecto inmediato. Proyecto inmediato. Okay. Sí, así como no, usted quiere ir a la Vuelta a España. De eso, esperando, pues, a ver si me confirman. Si hay permisos. A la Vuelta a España. Si hay permisos, porque eso está como también complicado. Claro, eso no es que, oiga, yo quiero ir, venga, súbase. No, no. Écheme ahí eso, Unipublic te tiene que dar una autorización, luego tienes que tener autorización de la radiodifusora para poder transmitir. Bueno, eso es un coñazo, claro. No creas. Más el montaje en sí que tienes que hacer, conseguir un coche de alta gama que te lleve. ¿Usted se acuerda del auto fantástico, no? Por supuesto. Nosotros teníamos un BM negro, todo rotulado, y era una de las sensaciones de la Vuelta a España. Todo el mundo quería tomarse fotos porque era, haga de cuenta, el auto fantástico, así negrito. Y tenía lucecitas adelante, como cada vez que aceleraba, pasaba de un lado a otro. Sí, era una pasada. Porque hay que darse caché también, ¿no? El otro carro, ese no. Es que eran dos coches y una moto. Ya entiendo. ¿A qué güey con o todo, sea, mijo? Ese era el de, marca. Ahí nos gastamos toda la pasta, pero vaya qué transmisión la que hicimos. Bueno, señor, no dilate más esto. Atención, porque se viene el tema del día. El tema del día, vea, profe. Ah, bueno, y así, a plan futuro, estoy en plan de promocionar a un artista colombiano de bachata, que va a ser la sensación. Y bachata hecha real. Vea, profe, tema del día. De miércoles, pues. Tema del café mañanero. Un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Pero te gusta para qué? Te gusta la chica, por ejemplo. ¿Pero para qué? Entonces tú... A mí me gusta, ¿no? De amiga, de pareja, de novia, no, de moza, es que, de amante, de lo que sea. No, pero que es que ahí cambian las estrategias, Nicky. Si yo la quiero como amiga y me gusta como amiga... No sé, porque todo depende de qué pase, profe. No, pero ¿te gusta la chica? No, pero sí, pero me gusta para qué, porque... A ver, o usted de los que se monta en el autobús, ¿para dónde lo lleva? No, no, no. A ver. Ah, espere, bueno. Por ejemplo, a ver, por ejemplo. ¿Conoció usted a la chica? Se compartieron Ajá. teléfono. La invitó a salir. Ajá. Su primer plan. ¿Cuál es su primer plan? ¿Cuál es su estrategia? Es que yo tengo, bueno, será que yo soy muy complicado, ¿no? Yo no soy tan... Pues tan, debe ser. Sí, sí, porque yo, a mí me gustan... ¿Cambiando de plan? No, no, no, a mí me gustan amigas para ser amigas. Ya. Me gustan amigas para ser más que amigos. Etcétera, etcétera, es que... No, pero uno no planifica la vida, sí. Pero usted no, usted no. Pues... Ahora usted me va a enseñar cómo planifico mi vida si yo soy mayor que usted, hombre. No, profe, así planificando la vida, si no. Profe, cuando le gusta una chica, ¿cuál Ajá. es el plan que la invita? A ver, entonces voy a mojarme de una vez. Yo vale. lo primero que hago, no, tiene una medición, si sí. sabe bailar o no sabe bailar. Ok. Yo le invito a bailar, si sabe bailar, arrancamos, si no sabe bailar, va bien. Perdió el año. Okay. Porque no doy clases de baile. Esa parte del baile, que bueno, supongamos que sabe bailar. Ajá. No, es que ese es el primer plan. Ese es el primer plan. Ah, esa es la primera salida. Claro, claro, pero estrategia. Estrategia okay. de una, porque yo no voy a perder el tiempo ahí a que me pisen los zapatos. 10 años con una que no supo bailar. No, no, no, no, no, no, no. Ya después de que ya. superó, pues listo, salieron, bailaron, se Ajá. gozaron, pues fueron felices toda la noche. Ahí, que venga lo que venga. Porque cada vez que vaya a salir ya con no ella. No ocurre nada. No, no, no, no es que no se me ocurra. Es que usted me está. Haga la pregunta y contéstesela. ¿Cuál es la estrategia? La primera, sacarla a bailar. Bailar, bueno, ya bailaron, pero eso. Por eso, pero la segunda cita. Pero es que. ¿A qué la invita? No, pero es que, a ver, Nicky. Entonces cambie la pregunta, porque usted me está dando... No, pues estoy indagando porque... Pues... Ah, usted quiere saber en mi vida. No, no, no, no, no, no. Claro, no, no, no, no, no, eso en privado, venga, ni más faltaba. Ya, además, bueno, entonces no, su primer plan, que no le falla, es invitar a bailar. Exacto, ese es el filtro number one. Vale, yo, por ejemplo, me tiro al agua. A mí me funciona muy bien, cuando una chica me gusta, invitarla al cine. Ya. Entonces vamos muy tradicional, ¿no? Muy tradicional. ¿Ah? Muy tradicional muy usted. Tradicional, profe. Entonces le invito al cine, entonces aprovecho, le cojo la manito y empiezo a toposear, y darle besitos en el cuello, y si la gente se deja, pues sigo avanzando y me ha funcionado muy bien. Ah, bueno. El cine. Se nota, pero la realidad dice que lleva como un lustro solo. 9 bueno, de la mañana. Profe, pero cuando he tenido... Siempre me ha funcionado el cine. Bueno, entonces deme los números para que la gente participe. Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Tema del día, un plan que no te falla y que siempre repites cada vez que conoces a alguien que te gusta. Ahí está, planteado el tema del día. Reitero los números, por favor. Profe... Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034 a través del WhatsApp. Mande su mensajito. Profe, yo le tengo aquí, le voy a compartir. A ver, habilito mi sistema de sonido. Pero no va a empezar a caer. No, no, no, no, no. Aquí audio de amigos que participan, pues, con el tema del día. A ver, aquí tengo... Andrés Tobar. Bueno, un plan que me funciona y que me gusta es salir a algún lugar que sea campestre, que haya campo. Ese plan y ese parche me gusta mucho y me funciona mucho. Joven aún. Ahí está, profe. O sea que el hombre la lleva al Parque del Norte. Aquí en Vitoria. A lo que sea, profe. No, no, yo estoy dando un ejemplo para que la gente entienda. Ok. O sea, le gusta recibir el aire. Claro. Eso está bien. La cabecera. Sí, sí. Uy, aquí hay mucho parche de eso. Ya, así, sí. Turisco, ecoturístico. Ecoturístico, sí. Bueno, 9:41, venga con una canción que está Vivi, también ahí que se habla, y ya sabe, ya cuál es el tema del día. Empieza a participar con nosotros, te escuchamos. Con mucho gusto en el café de la mañana. Sube el volumen. Yeah.